lo que llamamos libertad. Si es andar saltando de una estrella a otra, o es nadar al río y llegar hasta el mar, hasta donde llega lo que llamamos He estado escuchando.